Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 283, grabado el martes 21 de septiembre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. No tenemos al Sensei en esta ocasión, pero yo soy Omar Man, produciendo el show como es costumbre para todos ustedes. Y produciendo el show en especial para nuestro amigo DC Fulano, quien es el Executive Producer para el episodio 283 de Comic Geekos. Un aplauso para el jefe. Bárbaro, jefe. Muy bueno, porque es un jefe muy bueno. Así que DC Fulano, muchísimas gracias. Ya puede poner usted en su currículum o en su ridículum, como decimos por acá, que usted fue un productor ejecutivo. Déselo bien. Déselo bien. De un award-winning podcast. Exactamente. De un podcast ganador de infinidad de buenos. Y como es el jefe, hoy le va a tocar el piripipi y la música. Ay, acoso sexual y los fans. Ya le tenemos la cola pateada. Sí. O sea que. ¿Viste el de HP? Por eso lo echaron. Decirle que se dé la culebra en el mal momento, ¿verdad? Sobre la masita, que le dé la culebra. Le dio la culebra a la masita y la tocó toda la culebrín. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial, dándole las gracias a nuestro productor ejecutivo DC Fulano. También con un update acerca del concurso del calculario, ya tenemos dos personas que nos mandaron sus dibujos. ¿Tres? No, dos. No, tres. Dos. Eran tres. El de Daniel. ¿Recibí uno ahora? Pero Daniel no era... Además, no, sí, meten las Google. Cláusulas del del concurso dice que parientes Daniel era. De los chicos no pueden participar. Ah, bueno. Y él lo que hizo fue que googleó calculario. Y le salió un juego de mesa que se llama Calculario. Ah, ya decía yo que el que... Yo no me había fijado quién era. Pero cuando vi yo... ¡qué buen Photoshop! Mira, por cierto, el episodio donde se habló de eso... Uh-huh. Yeah. Se mencionó al Calculario, vamos a repetir, que no se describió jamás. No, yo lo volví a oír después y no lo describí. ¿Qué número es? La gente nos grita. Es el de Inception. ¿Cuál? Es el de Inception. ¿Qué número? No sé. Ya te digo cuál es. Noception. Si la gente te grita, vos gritales Inception. ¿Cuál es? Noception. Noception. 278. Vamos a hacer. 76. No, ya te digo. Tiene que ser antes de eso. Aquí donde dicen los podcasts. En autociclar. 276. 276, exactamente. Yes. En ese episodio, ahí es donde hablamos acerca del calculario. Al final, después de los créditos. Sí, ajá. Fue el sueño geeko de esa... Primero fue el sueño de Tico Mancada, la risa. Nuevamente, nunca describimos al calculario, así que ustedes manden el dibujo que quieran. Ya. Yeah. Bueno, no el que quieran, manden algo. Bueno. Y... Conste, yo en el sueño sí lo vi. Pero cabal, sos el único que sabe cómo. Exacto. Ya se le olvidó, es el problema. No, por eso quiere que se lo cuente. Nunca se le puede olvidar. No sé si dar algo que no, podría ser pista, pero súper vaga, sin decir nada. Y también para que no se guíen por el nombre. No, que tiene realmente. Memory Plus. Y ahí hasta podría ser, pero lo voy a decir desde ya. Ajá. Me podrían acusar de plagio, porque realmente la imagen del calculario era un personaje. ¿Existen? O sea, ¿existente? ¿Tú lo has visto afuera de tus sueños? Sí. Ah. Con esa pista, olvídate, ya la gente sabe cómo. No, pero pues te digo que... Por lo menos va a decir, no me tengo que pelar, sino que, ¿quién podría ser? ¿Y para qué crees que se pelen? Ah, es que la marea, vas a ver si esto va van a hacer paro del transporte y todo. Porque... ¡Ya llegó Zim! ¡Zim! Ahí está. Y, pueden poner la liga de nuevo, dice aquí. ¿Cuál liga querías ver de Mexican Psycho? ¿La liga de qué? La Liga de la Justicia. La Liga. La Liga. Y vamos entonces a continuar. ¿Has visto cara de ligosos? Episodio. De veras que están puteando una femenina. Con los cómics leídos esta semana. Adelante, Julio. Por Julio. Churun, churun, churun, churun, churun. Y yo casi los escribí, fíjate. ¿Sabes que he estado yendo un trip en el recuerdo? Ajá. De JSA. Ajá. Justice Society of America, pero la serie que empezó escribiendo David Goyer y James Robinson. ¡Wow! Allá por los 90 y tantos. 1900 ayer, casi. Pero buenísima historia. ¿Cuáles eran los malos de esos años? O los que tú estás leyendo, mejor dicho. Mira, ahorita son los primeros 20, tal vez. Salen los primeros malos. Son Mordru. Uh-huh. Es que es un mago que eventualmente sale en la Legión de Superhéroes. De ahí está la Injustice Society, que son Icicle, ¿cómo se llama este? Me acuerdo, sí. Pero son varios así como... Entonces ya Mr. Terrific... Aparece Mr. Terrific, pero... Recientemente. Pero aparecía como estrella invitada. Ah, okay. Bastante, pero sí aparecía. Salía... uno de los malos era Obsidian, por cierto, el hijo de Alan Scott. Uh-huh. El otro verde. Uh-huh. ¿Y quién más? Bueno, ahorita se acaban de dar duro contra The King of Tears, que es un villano. Es el hijo nuevo, de King of nuevo, Pain. Pero se lo no, primo de Kingflip. Le hicieron el origen así en los años 40, como que fuera un villano de esa época. Muy buena esa historia. Huh. Bueno, por lo menos vos has tenido mejor gusto. Yo he estado leyendo Batman Nightfall, cuando le quiebra Bane la espalda a Bruce Wayne. Lo sustituye el Azrael. Jean-Paul Valley y... Jean-Paul. Ay, Jean-Paul. Ay, Jean-Paul. ¿Y qué te puedo decir? Es por cultura general. Simplemente me puse el reto. No me niego a leerlos todos porque la historia de en medio, la cruzada, son como 60 paquines. Que, es que en aquella época eran 4 títulos de barman y a todos los de barman. De barman. ¿Era cantinero? No, te hacía cafés. Era un barista. ¿Hacían cafeses? Cafeses. Pero fíjate que a pesar de todo, los primeros del nuevo Batman, hay unas historias que son interesantes, son buenas. El arte chivo. De repente los de Cruzada ya me aburrieron, los dejé de leer y me fui directo al regreso ya de Bruce Wayne cuando ya vuelve a caminar y lo comienza a entrenar la Lady Shiva. Uh-huh. Son 10. Bien Shiva, ¿eh? Pero como que ya se les había terminado. Lady Vergüenza se llamaban. Sí. Y los dibujan con las patas. El dibujo es malo. Pero bueno, me acuerdo que mejoraron para ya Night's End o algo así. Ese es, no, para los primeros de Night's End están mal el arte. Espero que los últimos todos eran, ¡ey, qué buen arte! Sí, me acuerdo, pero... Tiene que ser bueno. ¿Sabes? Hay arte de Barry Kitson, dice acá. A mí me gustaban, dice acá. Ya vamos a ver, cuando llegue les cuento, la próxima semana. No, pero los paquines que he estado leyendo, los dos raros de la semana que leyó el Julius, leí el número 1 de Ratchet and Clank. Basados en los juegos de video de PlayStation. Wildstorm, el imprint de DC Comics lo está publicando. Es basado en el juego. El arte está muy bueno. Es bien caricaturesco. ¿Quién lo dijo? La técnica de coloreo es bien parecido que se llama Artegras. Al cómo se llama a los juegos. Es bien alegre los colores. El arte es de un fulano, nada que ver con nuestro productor ejecutivo. Ajá, ¿qué se llama? Que se llama Adam Archer. Uh-huh. Adam Arquero, y está escrito por T.J. Fixman. La historia... T.J., el hombre que repara. El reparador. En español, T.J. Ah, no, perdón. O le pueden llamar también el remendón. Pero nada que ver con T.J. Hooker. No, ese era prostituto. Era el hombre puto. Pobrecito, no le digas así al Capitán Kirk. ¿Te acordás? El Capitán Kirk. Ya me acuerdo hasta un caption que le hicieron en una Maxim, que está él con Leonard Nimoy. Ajá. Y a Leonard Nimoy. Y el personaje se llama se llama ¿cómo? Pero el Paquín, mira, esta si te gusta mucho el videojuego, pasa un buen rato. El fulano Ratchet se ha retirado, está trabajando otra vez en su tallercito. Llega el que era antes el Capitán Quark, que hoy es el presidente de la galaxia. Puta. Quark. lo llega a reclutar para que lo ayude porque hay 4 planetas que se le han perdido. ¿Cómo puedes perder un planeta? Bueno, es que realmente 4. No sé dónde están, pero... Y él se niega, le dice, no, yo ya me retiré solo para que lleguen los malos y se roban el planeta donde está... Está Ratchet. Está Ratchet. Pero, ¿cómo te digo? Mira, el arte está muy bueno, la historia es floja. Hay chistes que no dan mucha gracia. Y Clank es el robotillo. El Clank es el robotillo, pero las expresiones son muy buenas, faciales. Y ese chavo era el superhéroe, ¿verdad? Todo un gear. Ah, ajá, el Capitán Quark es el superhéroe. Era el superhéroe que caía mal. Ajá, y es medio loser. Y el otro, para irme al otro extremo, me leí una de Punisher, pero de Max Comics. O sea, que vos tenías que equilibrar bien tu lectura. Sí, sí. Para, y después de eso... Para no quedar muy infantil. Después de eso... Se llama Hot Rods of Death. Qué palo. Algo así como los... Ya viéndola de cerca. ¿Quién? ¿Las quieres? Lo de... El trailer de Gaiki. Ah, bueno. Verdad que está bueno. No, está increíble. En esta... ¿Sí? Es un one shot. Una aventura del Punisher en un pueblito desértico. Hace de caso que estás leyendo una aventura de Mad Max súper parecida y al final hasta dice le agradecemos a Mad Max, este es un tributo. 2/3 partes del paquín es sin palabras, solo ves el arte. Es violento, sangriento, un buen Punisher. Y si te gusta un Punisher es recomendable. Buenísimo. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con unas nuevas series de TV que nos quiere mencionar nuestro amigo Brito Mal. Hoy salté yo. Espérate. Bueno, ya comenzaron, ya empiezan a dar luz las nuevas temporadas de series de televisión. Ya salió la primera de Big Bang Theory, ¿no va? El 23 de septiembre. Jueves. ¡Wow! 23 de septiembre, dentro de 2 días, empieza la nueva temporada de Big Bang Theory. Otra de las que ya comenzaron, nueva serie. Bueno, nueva, pero es un reboot, que creo que no habíamos hablado de esa, pero... Nikita, ¿verdad? Entiendo que es, quiera que no, una continuación de la serie anterior. Según leí un review, no la he visto. Yo ya vi el primer episodio. Sin spoilers. No sé si querés que te conteste esa pregunta. Sí. Es una especie de continuación. Te voy a decir que no es. Pero lo puedes ver sin haber visto la serie anterior. Sí, la puedes ver. Okay. Te voy a decir que no es. No es la película que te narraban que atrapan a la Nikita, que le ofrecen el trabajo de espía asesina, que le entrenan y que al final hace una misión, creo. Esa era la película. La serie era... El resto de misiones. El resto de las misiones. Ok. Esto es... Un futuro alterno que le hubiera pasado a la Nikita después de haber hecho todas esas misiones. Ah, oh, ok. Entonces. Y explican por qué ahora es chinita. Y... No. Ah, simplemente le vale okay. Otro personaje. Pero el primer episodio. Así como está de bueno. Moda, regeneró. No, es que se alteró los rasgos faciales para que no la reconozcan. Se fue al Sitch Perilous. Un gran regenero. Ok, otra serie que ya comenzó fue Star Wars: The Clone Wars, la temporada. Tres. Con un episodio doble. Empezó el viernes pasado. Yo ya vi el primero de esos 2 episodios. Un episodio puntual que no va con la historia. Muy bueno, muy bueno. Así con bastante mensaje, pero muy bueno. Se los recomiendo. ¿Verdad? Tampoco, qué buen comienzo de temporada, pero muy bueno. El que no he visto, pero que sí comenzó ayer, fue Chuck. Ya la 4ª temporada. ¿Verdad? Para mí las temporadas de Chuck han ido mejorando. Sinceramente, me han ido gustando cada vez más. Siento que se está poniendo ya un poco más serio. Ya no es tan chistoso. Ya el balance de chistoso. Yo vi un preview. Lo único que te puedo decir es que le cortaron el pelo. O ya no se ve tan geek. Por eso te digo. Es que ya lo van haciendo a él un poco más espía. Y la masita sigue saliendo. ¿Qué más queremos? Sí, y se mantiene en forma. Sí. Entonces. En forma de masita. Ahí está la primera el primer capítulo ya. ¿Verdad? Que fue ayer. Así es que estamos también ahí con expectativas. Wow. Y entiendo, según me estabas comentando, que ya comenzó también The Event. The Event, el evento, la gran fiestón. Entiendo que fue ayer también. Wow. Comenzó ayer. Sí, ayer también. Y bueno, ya lo mencionaste, esa era la recomendación de la semana que traía yo. Ok. Está bueno. Te la plantean como una serie con un tema misterioso, algo así como sobrenatural o de ciencia ficción, pero que te dan muy pocas pistas y que se van a tardar un recachimbasal de episodios para contarte qué está pasando al estilo Lost. ¿Quieren hacer algo Lost? ¿Algo viste Lost? ¿No viste el anuncio que estaban pasando en ABC? Es el canal, ¿verdad? ABC lo está dando, sí. ¿Lo viste? No, lo vi. Que se veía que estaba Chuck con... ¿Cómo se llama el amiguito? Grimes. ¿Sí? Grimes. ¿Grimes? Sí, el bueno. Barbudo de Chuck, sí. Ajá, bueno. Grimes. Y entonces, caballo, y creo que está la chica también. Y entonces sale, ¿verdad? The Event, ¿verdad? Y le dice, ¡ey, eso de Event, qué ir a hacerle! Ellos lo están viendo en televisión. Y el Chuck flashea. Y se ven imágenes así. ¡Ay, es cuando vi oso! Me llegó que las combinaron las dos series. Fíjate que lo más interesante que te... sin spoilers, está un bicho, un joven, que tiene una vida normal. Se le da vuelta. Hay algo que hace que pierda a sus seres queridos. Y de repente ves que el gobierno, la CIA... La amiga estaba la mesa, sentado. La CIA tiene un gran secreto que no se los cuenta ni a los presidentes. Puta. Y es algo referente a ese misterio. Y de repente le mandan así al presidente: mire, la CIA le tiene oculto esto, pregúnteles qué está pasando. Entonces ya el presidente comienza a averiguar. Y no sabe lo que le ocultó el gabinete. Y tiene un... ¡Ah, el gabinete! El gabinete de San Domingo. Por eso. La CIA y el gabinete. Cierra la puerta. Hace frío. Así que... Pero está buena. No se puede decir más porque serían spoilers. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de esa serie? El nombre tan original. Que el evento. Algo que pasó en una noche de agosto. Cuando se perdió la burra. ¿Cómo? Cabal. O sea... La tunca. Es que esta fue otra noche. No pudieron haber encontrado un mejor nombre. Así algo así como que... Miren, qué paloma esta mierda. Ah, sí, mucho mejor. Sí, es sí. Que sabes... Yo hubiera sido de marketing. Lo que pasa es que la segunda E está al revés. Ah, entonces el bueno, es la tercera. Ah, pues ya sé que es el evento. Ah, sí. Y dentro de una semana comienza No Ordinary Family, el piloto, ¿verdad? De una familia con superpoderes. Vamos a ver qué tal. Que se llaman Los Increíbles. Así aparenta. Pero vamos a ver. Ok. Right. Okay. Muy bien, y ahora, señoras y señores, con... Sí. ¿Ah? Sí, ok. Bueno, y ahora, señoras y señores, continuamos con... Noticias de Comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Hoy hay escasez de noticias, así que tuvimos que rascar el fondo de la olla para poder encontrar lo siguiente. Ajá, el pozol. Dynamite está relanzando Vampirella y como no sabían cómo relanzar algo, una novedad, le pusieron pantalones. Le taparon el herculano. Le pusieron jeans. ¿A quién, perdón? A Vampirella. Es que onda con que a Vampirella le ponen jeans, a la Wonder Woman le ponen pantalones y chumpa. Bueno, es una mala tendencia. Así como de monja. Bueno, la siguiente... Aunque no le pongan griñón, estamos bien. Ya Sony lanzó, ya comenzó a vender esta semana... la semana pasada, el PlayStation Move. La respuesta al Wii. Ah, el controlito. El controlito que se maneja con el ojo, vibrador. Con la camarita y que tiene el... Parece... El periférico en dos partes. Y que fue catalogado por YouFixit como el aparato más fácil de hacer breakdown en la historia. Yeah. ¿De hacer qué? De quebrarlo. De abrirlo y va, aquí están las piezas. Y parece esos vibradores Hitachi que tanto... Pero no he podido encontrar... ¿De qué, Ivo? ¿Cómo sabes de esos vibradores Hitachi? Hitachi, porque son famosísimos. Ah. Mira, ¿y no leíste algún review que tan bien funciona? No. Aquí lo único que dicen que está caro. El set vibrador vale $100 y ni siquiera tiene el periférico adicional. Porque trae el Wand, la varita mágica. Trae el Wang. El Wand. ¿Cómo se llama? Sony Move o PS Move. PlayStation Move. PlayStation Move. Pero el control de navegación, que es como para tener mayor control, te lo cobran a $30 adicionales. Así que tenés que azotar pisto. Le hace pagar mucho dinero. Este es el PlayStation Move y este es el Hitachi Magic Wand. Igualito. Solo el color. Se va a confundir la doña. Sí, de repente. no vibra tan bien ahora. Y ves el PlayStation. Por todo el mundo. ¡Mi Dani nos compró un nuevo control! ¿Y por qué huele a solo? Se mueve solo. Te puedes imaginar el bicho así. Mami, voy a quedarme a mami. ¡Niño! Le estoy poniendo el... vibration off, pero no me hace caso. Force feedback, dude. Mami, se mueve igual que el Galactus, aquel que me compraste. DC Comics ha confirmado que va a sacar el especial navideño de La Freeze. Lar Fleece. El linterna naranja que es, ¿cómo se llama? Avaricioso y codicioso. Un personaje ideal para Navidad. The Grinch. Y Mark Millar ya anunció que en octubre comienza filmación de una película que se llamará Miracle Park. Algo así como el parque de los milagros. De los milagros, pero una película violenta. Supuestamente van a salir algunos fulanos con superpoderes. Nada que ver con nuestro director ejecutivo. Productor ejecutivo, perdón. Sí. Pero se trata de que descubren unos protectores de animales que en Escocia hay una base secreta del gobierno estadounidense donde están haciendo experimentos. Y promete que va a estar tan buena, no, por lo menos tan violenta, mejor dicho, no necesariamente buena como Wanted y Kick-Ass. Que va a haber mucha acción. Tico Man, ¿vos tenías algo de DC Comics? Sí. La primera noticia es que DC ha anunciado que van a mover su rama del negocio que trata de ver con operaciones multimedia hacia Los Ángeles. Supuestamente eso es para tener mayor presencia. Confirmado. Sí. Okay. Para tener mayor presencia en películas. O sea, como que ahí se va a administrar más que nada todo eso de la producción de películas basadas en sus personajes. Aparte de eso, dicen que las imprentas Wildstorm y Suda Comics van a desaparecer. Ups. O sea, ya los personajes de la Wildstorm no es que se van a dejar de publicar, así como los de la Ultraverse de la Marvel, sino que van a siempre salir historias Wildstorm con todos esos personajes, pero ya va a ser DC Comics. DC Comics. Y me imagino que se va a mantener en su universo aparte. Pues, pero sí, realmente, no sé, habría que hablar de la Wildstorm tal vez en otro episodio, ver qué estaban sacando últimamente, pues, porque realmente no estaban sacando algo. Ratchet and Clank, la que acabo de... Eso, pero nada que ver, o sea, no es DC Comics, ¿no? O sea, no es... no es Wildcats, no es... Mira, es... ¿qué? ¿Lo Wildcats, que Authority? Mira, Authority, Wildcats, Gen 13, seguían Gen 13. Publicándolo, pero la venta de todo eso estaba por los suelos. Así que... todo eso se cierra. Igual, Suda Comics van a salir cómics nuevos, pero ya va a ser como DC, nada más. DC Online, una onda así. Así que, bueno, saluda a la Wildstorm después de cuántos años que... Chibu. Bueno, Wildstorm surgió hace 20 años, más o menos, tipo en los 90. No sé de cuándo... Y que con Wildstorm, acordate que fue el imprint que creó Jim Lee dentro de Image. Que después se separó y se fue. Pero esa fue la movida del año de su vida de Jim Lee, porque Jim Lee no es que la movió o se separó, él la vendió a DC Comics. Correcto. O sea que ahí... Indalecio dice que a Suda Comics le van a poner desodorante. Rexona. All right. Y esas son las noticias de cómics para esta semana. Son las que yo tengo, sí. All right. Señoras y señores, antes de continuar, hoy es martes de Chuck Norris, así que vamos a decir aquí: Chuck Norris se toma dos botellas de tequila y las botellas amanecen con un gran común. Ella, a mí me gustó uno y yo lo tuiteé ahora. ¿El diablo se disfraza de Chuck Norris en Halloween? No. Ah, pues ya lo voy a buscar, que ya no me acuerdo. Esos eran los dos que teníamos para esta semana, que eran los que... No, yo tengo otro. Denme un ratete. Uy, los policías no usan chalecos de antibalas, usan playeras oficiales de Chuck Norris. En el 1999 fue que Wildstorm... que la DC compró la Wildstorm. Que la compró, sí, pero la creó desde el 1990, creo. Desde que se zafó de Marvel. All right. Y el último, Chuck Norris puede ver VHS en HD. alta definición. Está bueno. Y bueno, bueno, seguimos acá. Con el Box Office. Adelante, Ticomán, con el Box Office para esta semana. El Box Office, la número 5, es la película llamada Alpha y Omega. Hmm. Que trata de... Esto es una película animada. Abarca todo. Computadora. Es de dos lobos. Ah, uno se llama Alpha y otro Omega. Ah, ya. Unos fotos que he visto me cayeron mal. Solo con... ¡Ey, pero! La, solo eso ¿quién hace, ¿sabes quién hace la voz de la... La Panetier. De la Alpha, es la Panetier. La, tiene súper malos reviews en la en cheerleader. IMDb. La cheerleader. Bueno, esta debutó con 9 millones. Costó... Uy, no sé. No dice cuánto. Yeah. La número 4 es Resident Evil Afterlife. Cayó de la posición número 1. Hizo 10 millones. Lleva 43. Costó 60. La número 3 es una película que se llama Devil. El diablo. El demonio. Que bueno. Son de varias personas atrapadas en un elevador. Toda la película, creo. Y una de esas personas es el diablo. Oh, sí, el pero demonio. Mira, así es Chalamayan, el director. Dice que es basado en una historia escrita por Chalamayan. Ah, pero, él escribió. Pero ¿cómo? La dirigió otra mano. Okay. Yo lo que leí, perdón, un comentario que leí solo decía, la mejor película de Chalamayan, lo mejor que se ha visto en las últimas y tres. Y no la hizo él. Y no la hizo él. La número dos es Easy A o A Fácil. Es una como comedia romántica de high school. Debe así, ser, así, va. Más o menos así. Según lo poco que leí, es como basada en la en la letra escarlata, The Scarlet Letter. Uh-huh. La segunda parte de... Pero versión así, medio family friendly. Ah, ¿de lo que el viento se llevó era? No, no, no. No. No, ¿de cuál es esa? ¿De la letra escarlata? ¿No te acuerdas de una película, la de Demi Moore, que está así en los años de la colonia? Es que la que vos decís es The Scarlet Letter. Ah. Esta es la letra. Ah, the letter. No, es que Scarlet Letter es una letra que le ponían de una A de adúltera. Ya. Yeah. O sea, que la historia esa de una chava que la o sea, pero califican si es... de... Pero si hoy es en época moderna, toda la bicha de la high school anda con sí, la A toda por todos lados. En la boca, en todos lados. Bueno, y la número uno es una película escrita y dirigida por Ben Affleck. Oh. Se llama The Town, El Pueblo. Hmm. Y él no actúa. Y leído bastante, y actúa. Oh. Él sale ahí también. Oh. Y leído bastante bien. Bueno, es el primer lugar. Tiene buenas críticas y ha hecho 23 millones, costó 37. Así que... De unas monjas que ¿cuánto, roban cuánto, algo, ¿no? ¿Cuánto, perdón, cuánto hizo? Hizo 23. 23 o 3. Ok, gracias. Ah, es un roba bancos. Asalta bancos. Te viste de monja. Yeah. Okidoki. Mira, ahí tiene buenos actores. Está John Hamm, que es el que sale en Mad Men, que es una serie que está bien de moda ahorita en AXN. Rebecca Hall. Ben Affleck. No mires al Hall. No mires al Hall. All right. Yo pensé que ibas a pedir un Hawkman, Tolitos. Señoras y señores, también vamos a darles un update, porque la semana pasada, Julio, aún no había visto la película... de Avatar The Last Airbender, pero ya la vio, así que vamos a ponernos al día con la puntuación. Ahí tenés el spreadsheet. Ahorita estamos descargando. Está hablando spread. Ah, no, no. Es que estás spreading a la masita, no, es en la computadora. Ajá. La va a arruinar la computadora si pone la masita en sí. Sí, no, cuidado. Trying to spread something else. Ah, como decían ahí por ahí un chiste, ¿verdad? The word is love. Como, the word is legs. Help me spread the word. Legs. A ver. Bueno, pero fui a ver Avatar finalmente. Ajá. No, fui a ver The Last Airbender. Vamos yeah. a ver. Sí, sí. Esa, aclarémoslo. Después que los geekos no pude ir al mismo tiempo. Mucha bulla hacen ellos en el cine. Uh-huh. además que ellos van a las horas prime time, donde cobran más caro. No, actually nos cobraron un $1 menos a cada uno. ¿Por qué? Por la promoción de cierta tarjeta de crédito. Oh, bueno, pero el punto es que no la nos, vi. Que no nos me gustó. No, nunca había visto yo la serie en la televisión. Me gustó la historia, me gustó los efectos especiales. Todos los mates y señas que hacen las hacerlos, liberar los poderes, utilizarlos. Que eso, eso es algo que mencionaba, de que la película, aunque no mucho me gustó, pero sí por lo menos me hizo querer ver la serie otra vez. Yo había visto varios episodios sueltos, pero hoy sí lo estoy viendo en orden y está súper bueno. O sea, y en base a eso. Me gustó toda la mitología, los diferentes poderes, las tribus, cómo está distribuido la geografía. Lo que plantean de que se perdió el último avatar, de que el Imperio del Fuego, el Reino del Fuego, está dominando a los demás. Todo eso me gustó. El gran pero fue la actuación. La mayor parte de los actores no son actores. Yo creo que yo pude haber hecho un mejor papel que un par de ellos. Mira lo que dice Chovengo. Geek que se queda callado en el cine no es geek, dice. Es que no eres geek. Así que... Mira, si te contara los que tenía a la par. Mira, qué feo hicieron al Chucho. Guácala, qué feo. No aparecía así en la serie, pero pasaron toda la película hablando. Comparándolo. No. Comparándome, me tenían harto. A mí me quedó de la risa que cuando entramos al cine, el Bertman nos hizo el favor de comprar las entradas. Entonces, como ahora ya en los cines de calle, entradas numeradas. Así que vos te vas a tu silla. Uh-huh. Entonces entramos y toda la mara que se fue, que ya voy al baño, ya voy, no, ya voy a comprar palomitas. Entonces solo entré yo, básicamente. Estaba el espacio donde estaban todos. Y a mí me han puesto el extremo. Donde, así, o sea, chistoso porque gran espacio. Y yo al extremo, en la parte de una pareja que estaba, pero bien así cultivada. Entonces cuando me he sentado ahí en gran espacio, y yo siendo el esclavo a los dos. Y el bicho te voltea a ver como, ¡puto! O sea, el momento, ¿tenés dónde? Bueno, puntuación. 3.5 en base a 5. 3.5, puta. Le dio bastante. Salvaste, la salvaste. Normal. Iba a ser de los de lo más bajo quedado en el año, si te pones a pensar. Sí, si es que tira alto. Diste un 3. Ah, di un 3, ok. ¿A cuál le di 3? A Percy Jackson. ¿Y el cáliz de fuego? Sí, esta me gustó un poquito más que Percy Jackson. Ah. Sí, vaya, sí. Y un verso ahí. Percy Jackson contra este, claro. Contra el avatar. Percy contra el avatar. Ajá. Fíjate que Percy domina el poder, domina el agua. Pero el avatar domina dos y los domina mejor, domina no tiene el que agua estar y el aire. Y el aire. Ajá. Y el Percy tiene que estar mojado, tiene que estar metido en el agua para dominarlo, porque en la película es mucho muy exagerado lo que hacen. Ajá. Así que y el Percy es medio chumpe para el avatar. Sí. Yeah. All right. Andrés. Y ahora, señoras y señores, también tenemos para ustedes una la recomendación de la semana. Por favor, retrocedan su iPod aproximadamente 13 minutos y oirán la recomendación de la serie El Evento. Gracias. Ah, perfecto. Estamos ahorrando recursos. Sí. Recortando exige que seamos eficientes. Para que vea, jefe. Que vea. Jefe, por favor, mire que el productor aquí local no se pone atención a lo que hemos estado hablando. Estoy busy produciendo el show. Señoras y señores, continuamos con un mini review de la película Salt. La película salada. La salada. Julio, ¿lo vas a escuchar o te vas a salir? Me voy a salir otra vez. Julio va a salirse del estudio. Sí. Te prometemos que no hablaremos mucho. Hablen suave. Bueno, fuimos a ver la película de la Angelina Jolie, que en el póster salía bien masita, y ya en la película, normal. Yeah. Vea. Uh-huh. Pero a mí me gustó. A mí me gustó también. A mí me gustó la movie. Siento que arranca rápido y mantiene el nivel de acción todo el transcurso, aunque Rick diga que no. Rick dijo que era una mierda. Yo no es por nada, pero yo no entiendo cómo es que a Rick le gustó Star Wars. Francamente. Tiene un gusto. Tiene un gusto donde sí. Vosotros, puta, qué película más buena. Y aquel... No me gustaba, que no se quede con una mierda, que no se cuenta. Que muy lenta, casi me duermo. Yo, puta, si no había ni un solo minuto. Sí, si la película no te suelta. Toda la película, plau, plau, plau, plau. Algo que sí me sacó de onda es... Yeah. Que, pero después, ya lo iba explicando, era de que no entendía como la motivación de la chava. Ah, porque sí. Al principio era de que, no, si yo no soy espía, que no sé qué. Y después, entonces, ¿por qué se va donde está el presidente si ella supuestamente no es espía? Yo lo que no entendía es por qué le llegaron a cagar el trip a ella de entrada. No sé. Yo creo que era, no sé si era para que ella fuera el chivo expiatorio. Para forzarla que fuera a hacer la misión y en vez de decirle, mira, tienes que ir a matar a la presidenta. Pero siempre tenían al otro cabrón. Entonces, Sí, quizás, vea, pero yo... Pues, me imagino que siempre querían dejar ya, a ese... Ya van a aclarar el por qué llegaron pero a... Al final te dicen, sí, yo quería que vos fueras el chivo expiatorio. Que vos murieras en la misión. Bueno, o sea, y después de que supuestamente termina con... O sea, que es una gran matazón. Uh-huh. Y después, ¿por qué sigue yendo a la Casa Blanca? Y por qué sigue con la... Bueno, entonces... Y así, ¿y para qué? Pues si ya hizo lo que tenía que hacer. Pero sí se ve que hay más. Uh-huh. Que no sabíamos que ella sí sabía y después lo fuimos averiguando a medida que se desarrolló la movie. No, la película es muy buena. Está muy bien. Uh-huh. Es muy buena, véanla. Entretenida. Acción. Y te mantiene... No la vería otra vez en el cine. Fíjate que yo sí. Yo sí. Fíjate que yo creo que yo sí la vería porque justo ese día en la tarde que yo iba hacia mi casa, yo decía, tengo ganas de ver una película así, de acción, de Mara disparando. Uh-huh. Y al final, no es ni que encontré que ver, sino que se me olvidó. Uh-huh. Entonces esta vino a caer cabal. Uh-huh. Porque es una película que sí te mantiene así, que es lo que está pasando, ¿verdad? Pero no es de que, ¡oh, la gran sorpresa del final, vea! Uh-huh. Entonces, sencilla realmente, pero la acción te mantiene y es rápida. Sí. Entonces cabal vino, o sea, yo estaba con ganas de ver así un tipo Lethal Weapon. Y tampoco es así tan inverosímil que te quedas, no, coma mierda. Fíjate que es cierto. Tiene sus cosas, sí. Así como... Como que solo tiró, pum, y put, cabal, rompió para que cayera el presidente. Cabalito. Y también que le dispara 10,000 veces a un vidrio blindado y nunca le rebota ni una, ¿vale? No, y los saltos de... Aunque eso se vio chivo, pero puta, eso de camión a camión... Ah, sí. Pero en el momento, ya después cuando te pones a pensar, sí vos decís, puta qué paja. Pero en el momento, vos, la socavas y puta. Sí, o sea, estuvo chido. Sí. Estuvo chido. Tiene las típicas cosas, ¿verdad? Porque disparaba. Nunca recargó la bala. Y me llegaba que las balas pegaban en el vidrio y desaparecían. Ajá. O sea, no se veía el plin que caía en el piso. Ni le rebotaba a ella, ni nada. O sea, pero... Pero bueno. No, está buena. No sé... ¿Qué dijo tu esposa, Omar? No sé si es recomendable que la vayan a ver acompañados o que la vayan a ver solos. ¿Le gustó la ver o no le gustó? A la Vero le gustó. Yo creo que sí. ¿No te odió por haberla llevado? No, pero la Vero ha pasado... O sea, a la Vero no le molestó tanto a Watchmen, por ejemplo. Ándale. Y pero sí le molestó D for Vendetta, ¿verdad? No me acuerdo cuál fue la que... No, la que le molestó fue... Sin City, no le gustó. Y también... Watchmen no le gustó mucho. No, esa sí le gustó. Watchmen le gustó. A la Claudia no le gustó. A la Claudia no le gustó. Es que yo por Sin City perdí una amiga que la acabo de recuperar. No, no la otra que fue... La de Kick-Ass creo que no fue tanto como que... Ay, que Kick-Ass. Es gusto. Sí. O sea, tenés que tener mente podrida ya para... Ya escarbando. Sí. Esa película así como que quedó. O sea, a mí me encantó. Como... Pues mi mente a está podrida. También. Pero tenés que tener mente podrida. Para. Sí. O sea, yo le he puesto la escena de la Hit Girl. Ajá. A cheros así, compañeros. Y dije, güey, puta película. No. No, joder. Sí. Mira, ya Rick le gustó. Kick-Ass. Sí, le gustó. ¿Cómo nos gustó a nosotros? Bueno, puntuación. No, Kick-Ass es un... Rick es un wild card, creo yo. O sea, que él no se le puede... Puntuación, señoras y señores. Yo le doy 4 puntos. Excelente. 3. Everything's under control. Situation normal. Yo lo dije desde ahí, desde el cine. 4. Excelente. All right. La pones en 4. ¿Llama a Julio? Vamos a llamarlo a Julio. Vente, decilo. Abre. Por lo menos voy a introducir la siguiente sección. Antes de salir a buscar a Julio hasta su casa. Bueno, y no sé si lo vamos a mencionar, pero ya que pasaron las recomendaciones y todo eso, tenemos que mencionar si lo vas a poner en el blog o no. Ya. Yeah. Pero ese trailer que nos acaban de pasar. Está bonito, ¿va? Increíble. Buen. Un trailer. Ese acaba de pasar. Trailer, sí. Que pasó ahí en la calle. Sí. No, que alguien ahí lo puso en el IRC. En el IRC, ¿verdad? Sí. Es de Guy King, es uno de los múltiples robots que sacaron después de Massinger. Véanlo en YouTube, ahí está Guy King. Guy sí, ¿cómo King, se llama? Guy King. GAIKING. Yeah. Viking the Movie, véanlo, no se lo pierdan, está increíble. Muy buena. Va a estar disponible, según dicen acá, en el 2011 en Japón y luego en el 2012 en Estados Unidos. Ya no la vimos. Sí, ah, se va a acabar. El señor Torres. La vamos a tener que ver en Region 5. Muy bien. Continuamos, señoras y señores. Espérate. Unos comentarios de la extra, que hasta ahorita me acerqué al micrófono. Ajá. ¿Sabes qué? Por un momento me recordó a Advent Children, pero aplicado en la animación a robots gigantes. Pero es que está mucho más... Pero no es de animación, da la impresión que va a ser... Está mucho más realista. Más realista, pero parece que va a ser con personas. Y el robot gigante va a ser animación. Bueno, claro, pero de ese tipo de animación que te lo hacen ver súper realista. Sí, lo que sí veo yo... Se veía hasta el polvo encima. No, increíble. Y ¿sabes lo que me gustó? Además de que la animación del robot está chivísimo. Y que es una chica la que la maneja todavía. Wow. Pero wow. Los controles. Uh-huh. Ah, sí. O sea, cómo se ve que va moviendo la palanquita, los pedales, puta. Sí, sí. No, es que esa atención a detalle está buena. Uh-huh. Y así como la veo, va a pigiar por completo Transformers. Eso estaba pensando yo, fíjate, que se ve mucho mejor que Transformers. Sí, el robot se ve mucho mejor diseñado porque no le sobrecargan de mierda como sobrecargan a los pobres Transformers, que no se sabe ni cuál puta es el robot. Yeah. Y ojalá que aprendan la lección que ya tienen el robot. La tecnología que están usando está palomísima. Lo va a manejar una nena. Pues la gran puta, ¿cómo la pueden cagar de ahí? ¿Cómo la pueden cagar? Vean Transformers y van a aprender cómo. Sí. ¿No la sentís un poco retro, no va? Por lo de los cachos y todo eso, ¿no? Pero es que así era el robot. Sí. Es que, parecido, mira, al diseño original. Ese tal vez uno de los peros que yo sí tengo con Transformers, que no respetaron mucho los diseños originales. Yeah. Mientras que estos fulanos no les da pena hacerlo como en el anime, el robot. Yeah. Con los cachitos. A mí los cachitos me dañan un poco, pero bueno, así era el robot. Tal vez eso es que le está poniendo cuarto. Es que sabes qué es la ventaja. Los japoneses no tienen ese problema porque es cultura cristiana occidental. Es mi alarma asociar de que cachos con el diablo y los malos. Upa. All right. Bueno, hoy sí, señoras y señores, pasamos entonces a la carnita para este episodio. Buena investigación hizo Don Brito, ¿no? Sí, hoy no les pasé. Hoy están solo, chicos. Así es, señoras y señores, en este episodio muy especial, Tico Man y Julio. Nos van a hablar acerca de... Y el sensei. No, yo interrumpo al Tico Man, acordate. Futuros. No, ese es mi trabajo. Ah, pues yo te voy a ayudar. Futuros alternos. Ah, yo soy el subalterno, entonces. Fíjate que había puesto a... El subgeeko. En el post del foro, yeah, en el blog, perdón, había puesto a la guerra de... La era de Apocalipsis. Ajá. Pero, ay, pero ese no es futuro alterno. El presente alterno. Presente alterno, o sea, es un universo paralelo. Tienes razón. Porque el cambio que se dio fue en el pasado. O sea, Days of Future Past podría ser. Days of Future Past, ese es uno de los clásicos. Bueno, básicamente la... Yo leí poquitos de eso, así que los escucho y aprenderé mucho en esta ocasión. los futuros alternos, más que nada se dan porque los personajes de cómics en general se mantienen así como inmutables. Uh-huh. No cambian mucho desde sus orígenes, porque la Mara lo que está leyendo es el concepto, eso es lo que los atrae. O sea, Batman siempre va a ser un Bruno Díaz, un multimillonario que le mataron a los papás cuando era joven. Uh-huh. O sea, no de repente no lo van a cambiar y lo van a hacer un alienígena que se transforme en Mozilla. O sea, un John Paul no va a poder ser Batman nunca. Cabal, jamás. Entonces, y nunca vamos a saber su final, pues, porque mientras sigan haciendo dinero. Ah, y la versión de que Batman es el hijo de un murciélago que se pisó a Chuck Norris. Va, pero ese es un futuro alterno. Ah, okay. Bueno, la cosa es que los futuros alternos lo que permiten a los escritores es dar así como un final, como un cierre a la historia de que qué pasaría si este fuera la otra. Sin cagarse en la continuidad. Correcto. Lo que hizo Frank Miller con Dark Knight Returns. Que ese es un futuro alterno. Y con lo que se cagó Frank Miller en... Dark Knight Strikes Again. Ajá. Entonces, no sé, vaya, ustedes que también leyeron Dark Knight Returns, ¿qué pueden decir sobre eso? Ah, muy bueno. ¿Es un mundo distópico? Mira. Distópiquísimo. Yo siento que ese es un futuro alterno con el que, como lo que tú acabas de decir, que él podía hacer lo que se le antojara. Pudo haber hecho guía del Joker. Pero como que de ahí saltaron muchas cosas. Uh-huh. O sea, fue tan bueno el libro. Uh-huh. Buenísimo, pues. Creo que nadie se atreve a decir que no es bueno. Que retroactivamente empezaron a hacer así a Batman. Exactamente. En la continuidad original. O sea, se empezó a dar verga contra Superman. Sí. Empezó la de que había habido un problema entre él y Dick Grayson. ¿Verdad? Que los había distanciado. ¿Cuál fue? No, ahí te acuerdas de que no se hablaban. Sí, no se hablaban, pero en la continuidad original. También de repente empezaron. No, ¿qué? En la continuidad simplemente Dick Grayson dijo: pajero, ya crecí, me quiero ir de la casa. Para tener mi apartamento soltero. Jason Todd se muere. Jason Todd se muere. No sé si fue antes o después de. Casi al mismo tiempo. Creo que casi al mismo tiempo. Pero sí, mundo distópico, distópiquísimo. Ciudad Gótica está ya plagada de vergo de pandillas. ¿Pandillas? Batman está retirado. El Joker está retirado también. El Joker está retirado porque Batman está retirado. Creo que el Bruno Díaz colgó colgó la capa cuando se murió Jason Todd, supuestamente, según esa continuidad. No me acuerdo. Sí, por me acuerdo que habían varios textos que decía: lo juré por Jason, nunca más. No sé qué. Pero después, sí, como que se abate y dice: no, demasiado crimen, no puedo mantenerme así ocultándome. Y sale, se pone el traje otra vez y empieza a. ¿Cómo? A cagarse en la vida, a Superman. A repartir verga todo. Vieja. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo era? His business is kicking ass and business is booming. Mira, y todos los X-Men 2009, esos no son el futuro alterno. Sí, ¿cómo no? Sí. Lo califican. Todo el universo 2099 de la Marvel es un futuro alterno. Más que nada, ese tal vez. Fíjate, tal vez no es tan distópico. Voy a tener que criticar la etimología o la aplicación del uso futuro alterno, porque quiere decir que tenés un futuro ya definido y no lo hay. No, porque ese es reconocido. Ese es un futuro que imposible. No, imposible. Yo diría futuro inalcanzable. Un futuro posible. Un futuro no, posible. Porque imagínate un futuro, ponerle. Fíjate que sí, futuro ¿cómo posible. Hubiera sido, posible. No, ¿cómo hubiera sido el futuro de los geekos si Britomán se hubiera muerto hace, y no me moría hace tantos años, pues? Entonces es un futuro que es imposible. Ajá. Vaya, de ahí. Te voy a decir que sí, enseñaría. Solo porque el tema, el ejemplo que dijiste, no lo queremos enfrentar. Que cualquier personaje de cómic se muera y se mantenga muerto es imposible. Entonces creo que por ahí podemos andar. Cabal. Pero bueno, te confundiste, pero sí. Yo los quería distraer y lo logré. Okay. Todas las historias del año del 2099 eran malas, más... por cierto. Fíjate que el Spider-Man era vergón. Sí, el único que medio se salvaba, pero X-Men. Y Ghost Rider era tranquilo cuando lo dibujaba Chris Bacalo. Ah, ese nunca lo vi, bueno. Nunca lo leí, pero X-Men fue una patada en los, ya sabes, dónde y... Fíjate que esas historias, a mí me gustaba más Spider-Man también porque se basaba un montón en las historias de William Gibson, de Neuromancer. Entonces, o sea, las ciudades eran mega ciudades, era casi Judge Dredd, así mega cities. Mucho crimen cibernético, mucho... eso de que la ciudad se había expandido tanto para arriba y que ya le pegaba el sol abajo y debían como subculturas en cada nivel. Mira, todo eso se da bastante. Las versiones 2099 de varios de los personajes eran bastante interesantes. Pero ya no era tanto así como magia, sino que era más como ciencia ficción, tecnología. Era mira, tenía como potencial, pero sí las cagaron. Las cagaron en arte e historias, como que no les pegaban mucho. Fíjate, yo creo que el arte fue lo que más les, lo más flojo. Lo más feo. No quisieron invertir en buenos artistas. Claro. Y tampoco buena producción, ponerle esa cuando salieron. El papel era bajero. Era la época de la Image, que el papel vergonísimo de revista y dibujos palomísimos. Y ellos con papel de diario, así todo feo. Sí, tenés razón, se amarillentaba. Y no tenías de si hasta se perdía la resolución de la impresión. Se ponía como blur, ¿no? Sí, es cierto. Pero sin embargo, para todavía con ese tipo de papel, corregime si estoy equivocado, y que esas sí eran buenas, tipo la que te acabo de mencionar, la de Days of Future Past y Days of Future Present, que no sé cuál de las dos es la que yo leí, porque solo leí uno de las dos. Future Past. Pero buenísimo. O sea, y te digo que fue una historia que te dejó, por lo menos a mí me dejó con... Hey, quiero saber más de este futuro alterno. Pero te acordás que ese fueron dos paquines. Sí, fue una historia corta. No fue un evento ni una producción especial, simplemente fue un... Alguna fumada que alguien dijo. Algo de un cameo de X-Men que dijeron, vamos a hacer Es que fue la saga de Fénix, terminó la saga de Fénix, siguiente historia fue Days of Future Past. Fue después de un mega evento. Super mega evento y de repente, puta, que mirá, un futuro donde los sentinelas han ganado, básicamente. Uh-huh. Les dieron poder para así, amplios poderes para mantener el orden y capturar mutantes. Debido a un asesinato que había pasado en cierto momento en el futuro de los X-Men. Entonces, la historia se trata, es como paralela, porque se trata de nuestro presente. Cómo los X-Men quieren evitar ese asesinato. Y el futuro, que están los X-Men ya viejos, lo que queda de los X-Men, tratando de derrotar a los Sentinelas. Esa es en la que Wolverine se estaba dando reto sin usar las garras, para que no se dieran cuenta que sí, era él. Sí, porque iban a saber que era él. Pero al final, y se le avienta encima un Sentinela, uh-huh. Y se da vuelta, ¡fla! Lo incinera y deja el esqueleto ahí, ¡plim, plim, plim! Uh-huh. Sí, hombre, bueno. Mm. Y ese esqueleto... No sé si es ese, pero sale en otras historias, ¿eh? De que tienen el esqueleto ahí con las garras. No sé. Ahí sí, en la cueva de Batman lo tienen con las garras. Una pregunta. ¿Sabes a dónde sale? En Future Imperfect. Ah, de veras. Sí. Es otro futuro alterno, pero bueno. ¿Qué pasó? Vaya, en los X-Men tenemos a un chavo que vino del futuro, que es Bishop. Sí. Y este chavo no tiene nada que... O sea, no se podría... Porque él va en la continuidad normal del Paquín ese, pero él viene de un futuro también imperfecto. De un futuro... No, viene del alterno. Futuro. O viene del futuro. Pero él viene a tratar de evitar que pasen las cosas que pasaron en el futuro de él. ¿Cómo es historia? ¿Quién, Bishop? Ajá. Fíjate que Bishop... Él viene como él venía a descubrir quién había sido el traidor famoso, ¿verdad? Sí, uh-huh. Pero creo que es separada de la Days of Future Past. Porque ahí nunca conoció a la Fénix, la hija de... No, ahí creen al Psycho Man. Lo que él diga está escrito casi en piedra. Sí, yo creo que es distinta. Sí, porque nunca... Porque también está el futuro de Cable. Que es mucho otro chavo. Que es el año 3000, una onda así, que es cuando Apocalipsis ya conquistó esa tierra. Pero no van quizás con el tema de hoy, ¿o sí? O porque están dentro de la continuidad normal de los paquines. No sí, es como sí, que sí. Sacaron una serie especial solo del futuro. ¿No? Uh-huh. Okay. Bueno, ahí estoy mencionando otras historias que también uh-huh. Son como futuros posibles. Una es The Rock of Ages, que es una historia de JLA, en la cual también se da algo similar, de que en el presente está Superman, el Martian Manhunter, Batman y el Hombre de Plástico, luchando contra Lex Luthor y el Injustice Gang, que son Lex Luthor, Joker, Ocean Master y así varios de los top villanos. Ah, no era Cool and the Gang, entonces. Mira, entonces, pero ese no es el Hombre Plástico de Hula Hula. Sí, es como... Yo que no entiendo cómo pueden sacar ese chavo en los paquines serios. No, es que lo vestido como está vestido. siempre lo ven así como humorista, como el Comic Relief. Yeah. Pero bueno. Y también después está la historia en el futuro, donde les dicen, mire, este futuro donde Darkseid ha conquistado la Tierra fue posible gracias a que hicieron algo en el pasado, en esa misma pelea de Superman y todo eso, que dio, o sea, permitió que pasara esto. Entonces, no solo tienen que derrotar a Darkseid en el futuro, sino que tienen que regresar y decirle, no hagan esto porque si no se va a hacer posible este futuro. Algo así. Bueno, ¿está el otro Kingdom Come? Kingdom Come. Ah, bien, otro. Bien. Esa de que Superman se retira porque el Joker le mató a la esposa. ¿Superman se retira? Uh-huh. Porque el Joker le mató a la esposa. No. Sí, entonces llegó... No se retira por lo de Magog. Llega Magog y mata al Joker. Entonces hacen un juicio donde él dice, bueno, sí, me mataron a la esposa, pero este también cometió asesinato y hay que meterlo preso. Y la madre dijo, no, está bien que haya matado al Joker y lo dejan libre. Entonces dice, ah, vale, verga, se va. ¿Quién fue el escritor de Kingdom Come? Mark Waid. ¿Te acordás? Pero basado en notas de Alex Ross, bastante. ¿Pero te acordás el lío que se hizo de que de repente Mark Waid tomó casi las riendas de DC, del universo, y por años, un par de años, Morrison, tres... Y Goya, Estaban como encaminando de repente todas las historias de los diferentes personajes a que se asemejaran o guiándolos a un futuro lejano a Kingdom Come. Pero eso no era solo Mark Waid, eran por todos lados. Bueno, es que... Ponerle, sí, en Superman, no sé qué historia pasó, no me acuerdo qué historia fue, creo que World's at War o una onda así, que le cambiaron el logo a Superman a rojo y negro, como el que andaba de Kingdom Come. El traje que andaba de Kingdom Come. Dejaron a Flash, a Jay Garrick. Hay una historia en JSA que la estaba leyendo, por cierto, hace poco, que él absorbe a través del Speed Force a un malo, que tiene un uniforme similar al de él. Entonces después empieza así como a verse como el Flash de Kingdom Come. Ah. Así que un poco así como borroso y con rayos así como rosados y el casquito así. Entonces como que, hey, ¿qué onda? Old Man Logan. Eso no le leí, pero sí, fue escrita por Mark Millar. Sale siempre el futuro. Old Man Logan. Me entiendo que es Logan y Hawkeye, pero Hawkeye ya ciego. Yendo de un lado a otro del país, de los Estados Unidos, y hay zonas regidas por diferentes héroes o villanos de la DC. No sé para qué putas va a ser el viaje, pero supuestamente muy buena la historia, no sé. Aquí Danza Fractal dice que no olvidemos mencionar la historia Days of Future Present, el regreso del superpoderoso Franklin Richards. Esa fue una historia que pasó en varios anuales de los X-Men, o sea, fue... Esa suena que quisieron explotar el éxito, sí, de Future Past. Fue, déjame ver, el anual de Uncanny X-Men, de X-Factor, de Fantastic Four. Aquí hay un mega crossover. Fue un crossover, pero solo de los anuales. O sea que realmente no tenías que leer el cómic. Todos los cómics, sí. Me acuerdo que el arte era por Art Adams. ¡Ah! Sí, el arte, sí. Y llegaba bien rápido porque el carro se lo manejaba Scott Speed. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... y lo escribía Penn and Teller. Entonces, ahí salía la Fénix, la hija de Cyclops, que era un personaje que habían nombrado ahí. En Days of Future Past salía Franklin Richards también. Y salía un poco más del pasado, o de la historia de la Fénix, que ya le habían como lavado el cerebro. Y la usaban como sabueso para encontrar otros mutantes. Para matar otra mara. También está una que tal vez no hemos mencionado mucho. Es Spider-Man. Reign, se llama. El Reino. Que esa es... La dibujó... Uy, no me acuerdo. Pero era ya Spider-Man viejo. O sea, y le hacían bastante comparación a Dark Knight Returns. Porque incluso el estilo de arte no era así como tan distinto. Sí, sí. Ya era un Spider-Man viejito. Trabajaba en una floristería. Pero decir viejito era ya un viejito decrépito. Ya, ¿no? Medio geriátrico, sí. Se había muerto la Mary Jane. Ahí, lo controversial era que se había muerto por envenenamiento radioactivo. Uy. Y él decía, ahí me explicaba de que era por la transfusión de fluidos constante. Y continua en el tiempo que le había de tanto que le había dado mololongo. Porque todos los fluidos, o sea, no solo la sangre es radioactiva, sino que también así otros productos naturales del organismo. Lo raro que dicen que por la boca le entraba la por la anís. Por el aniseto. Ya ves, orinoterapia no recomendada. Vas contra directo de la fuente. Bueno, por acá preguntan también que si... Y de repente se muere la vecina también, Rodolfo. Mira que... La niñera. Un nick que también está interesante. Se llama Me Transformo en Avión. Dice, Tico Man, ¿alguna vez hubo un universo alterno donde que no fuera apocalíptico? No, distópico. Que todo hubiera salido bien y no se hubiera ido a la M. Sí, hay, pero no escriben de eso porque me voy a aburrir. bueno, entonces, ¿qué más? Whatever Happened to the Man of Tomorrow. No es tan mal futuro, dicen. Esa es la última historia de Superman antes de la crisis. Uh-huh. Antes de que relanzara el título con Man of Steel. Es buena, escrita por Alan Moore, me acuerdo. Bueno, Future Imperfect, no la leíste al fin, Julio. Vos me la pasaste, me acuerdo. ¿Future Imperfect? ¿Cuál es esa? Donde sale The Maestro. Ah, sí. Esa es otra historia buena. Dibujada por George Pérez. Que no fue un evento especial, son dos paquines. Es una historia cortita que se van a un futuro donde Hulk se hace inteligente, pero muy inteligente, y ya no se vuelve a convertir en Bruce Banner. Y él se queda como el amo y señor, pero es de la Tierra, pero es un futuro distópico porque sí, ha habido una guerra y está en escombros la Tierra y es que parece bien, que lo trataron, Conan de Barbarian. Yo entiendo que lo trataron de matar con armas nucleares y solo lo hicieron más fuerte por la radiación. Algo así, pero quedan un montón de humanos y mutantes. Sí, sí. Y él es el amo. Aquí nos dicen, no lo leas, tico, es una basura. ¿El cuál qué? No sé de cuál está hablando. Ah, por cierto, hace unos días leí una historia de 2008 de Los Fantásticos donde Reed llevó a cabo la idea 101, resolverlo todo. Y de ese futuro se escapa un Doctor Doom muy poderoso. Dice que me encantó. Esa es otra, pero me imagino que esa que dice no lo leas, tico, es una basura, esa que estabas hablando ahorita. Bueno, lo que pasa es que el desenlace no es como decir, wow, porque el Hulk presente, no sé por qué, se va al futuro y se enfrenta al maestro. No me acuerdo cómo es que se va, pero... Se enfrenta al maestro y la resolución me recuerdo que no es muy satisfactoria. Como lo que me acuerdo es que... Como que quedan empatados, algo así te dicen. Que no, el maestro le rompe el cuello a Hulk. Pero eso no lo mata. No lo mata, sino que lo deja paralizado. Pero el Hulk tiene un healing factor que le va a estar curando. Entonces al final no me acuerdo qué hacen, pero le transportan al maestro al lugar donde detonó la bomba gamma que creó Hulk. La de Old Man Logan dice que no la leas, que es una basura. Okay. Va, está bueno. También otra... Ahí mencionaron DC 1 Million. Ajá. Buena historia. Nunca lo leí. ¿No lo leíste? No. Ahí lo tengo, sí. No, gracias. Yo lo que recuerdo que el Skip Month de la DC, que dijeron va este mes, el quinta semana de un mes todos los títulos va a ser el tema... Numerados un millón. ¿Qué pasaría el numeración un millón? Que era en el siglo 28-38. No, era el siglo 853. Oh, gracias. Y la versión de los héroes entonces, algunos eran los mismos. El único que me acuerdo, el más interesante, que el Martian Manhunter era todo el planeta Marte. Sí, había integrado su conciencia con el planeta. Entonces se podía mover piedras y mierda. Y después... La serie del Detective Marciano, que en esa época lo escribía Ostrander, por cierto, y Mandrake la dibujaba, de haber dibujado el espectro, que no duró mucho, creo que a duras penas llegó al 20. Cuando la termina la serie y lo matan, en teoría lo van a enterrar al planeta Marte, algo así, para tratar de alcanzar ese futuro. Ya perdió continuidad perdió, porque ya lo revivieron y anda de fiesta otra vez. Chovengo está diciendo aquí, cabal, 800... El 1 million iba a ser en la 853rd century. O sea, ¿cómo se dice? El siglo 853. Porque ese hubiera sido el tiempo requerido para que, siguiendo un publishing... ¿Mensual? Es mensual, ¿verdad? Sí. No, weekly. No, mensual. A regular publishing schedule, DC iba a llegar al issue número 1 millón. Pero mira, como derrotan al malo, Solaris. The Living Sun. Es muy interesante. Bueno, cuando termine Batman, el regreso de Batman. No, y el final es así como que, wow. Por cierto, en Superman Batman, la serie Superman Batman, va a salir uno, no sé cuántos, donde el Superman y el Batman son los del año, los del siglo 853. Fíjate que una serie que está basado en prácticamente futuros alternos, que realmente son presentes alternos, fue la de los Exiles. Mutantes, básicamente, que tienen como trabajo ser policías acerca del multiverso, o lo que viene siendo el multiverso en la Marvel, y que su trabajo es ir a los universos donde la realidad entra en conflicto o ha sido modificada. Entonces se van siempre a una tierra donde de repente te dicen el Doctor Doom es bueno o los malos son los Cuatro Fantásticos. Sí. Y en una de esas van al 2099. Sí. Y lo que rescatan, el que se une al equipo, es El Spider-Man, que fue lo único rescatable de esa serie. Su hija. Y de toda esa idea. Y los acompaña como durante un año, durante 12 paquines. Sí, se une a ellos. Según lo que estuvimos hablando hace un par de programas, la SAI lo que se les une, y ahí es donde, donde la después que la reviven en la última ocasión, hay un Sabertooth que es bueno, de otra realidad. Ese es de la era de Apocalipsis. El de la era de Apocalipsis, es cierto. Sí, no, esa serie era buena, fíjate. Y hasta el arte, todo. El arte Calafiore. Era muy bueno. Jim Calafiore estuvo dibujando Aquaman bastante tiempo, después pasó esa serie. Hace un buen detalle. Otra que también podría mencionarse como serie continua de futuro alterno es La Legión de Superhéroes. Eso que hacen un cambio en la continuidad acá y de repente borra la historia de La Legión y ¡pum! Sale otra. Mira, lleva como 3-4 versiones. No, lleva como 6 versiones diferentes. Bueno, relanzamiento de la historia, porque nunca ha vuelto a pegar como que quieren ellos. De ahí, una que tal vez la has leído, fue tal vez la historia futuro alterno más famoso que no se ha escrito, es The Twilight of the Superheroes. Ah, buena. Por Alan Moore. Era una Alan propuesta Moore, que le hizo la DC para una maxiserie a lo Crisis. Pero eso fue después de Crisis. Entonces Alan Moore hizo una propuesta que no se realizó. Al final no se hizo serie. Pero el texto de lo que él tenía planeado hacer para esa serie, ahí anda rondando por internet, la pueden buscar. Se llama Twilight of the Superheroes. Se hizo público, pero era un futuro distópico. Era un futuro como bien trágico y deprimente para los héroes. Sí, para los héroes actuales. Me acuerdo que había un enano que resultó que era Shazam, el Capitán Marvel. Porque y que nunca más se había vuelto a, había querido convertirse otra vez en Shazam. No, es que el como que lo explicaban de que cuando se empezó a transformar en Capitán Marvel, dejó de envejecer tanto en cuerpo humano como en cuerpo. No, es que el momento, mientras él era Capitán Marvel, su cuerpo estaba como en una realidad alterna, y un limbo, y no crecía, algo así. Y bueno, pero sí se hacía, envejecía, o sea, mentalmente. Su mente entonces, maduraba, pero no el cuerpo. Resultaba ser un adulto con un cuerpo de niño y frustrado porque no podía realizarse como macho. Y por eso estaba bien frustrado. El hombre plástico estaba trabajando de gigolo. Ajá. Porque podía usar sus habilidades para hacerse ver más joven. El Dolman, creo que de tanto mantenerse diminuto, se empezó a transformar así como a ser como monstruito. Monstruito. ¿Quién más estaba? O sea, pero cabal, estaba la casa de Superman. Que el país se lo habían dividido como en casas. Entonces estaba la casa del Capitán Marvel, que era dirigida por Captain Marvel, Mary Marvel, el Captain Marvel Jr. Se va a caer algo ahí en esa esquina, peligroso. Había y el Captain Marvel Jr. y la Mary Marvel están teniendo un amorío a espaldas del Captain Marvel. Estaba Superman casado con la Mujer Maravilla, que tenían a un superchica y superchico que eran los hijos de ellos. Y el Superboy era loco, así tipo el Superboy Prime. Ajá. Y al final se terminan enfrentando Capitán Marvel y Superman. Y para variar, en esta Capitán Marvel le gana a Superman. No me acuerdo cómo, pero te dice que... No, es que léala porque hay un twist a la historia. Para que la lea la gente. Sí. Okay. Right. Muy, muy interesante. Entonces, ¿Earth-X? Preguntan por acá. Está Earth-X, que es el de la Marvel. Uy, pero solo leí el primero. Pero el arte me... Mira, el arte es feo, dicen acá. La historia dice feo, gráfico, buena historia, dice Chovengo. Es que fue la respuesta de Marvel a Kingdom Come. Sí, pero no fue... Fueron portadas de Alex Ross. Ajá, pero la historia era similar. Un futuro extrapolado de todos los héroes de Marvel. Pero esta historia como que ya más Alex Ross tuvo más que ver con cómo se escribió. Uh-huh. Y él no es tan bueno escribiendo. Uh-huh. El arte no lo hizo él, solo las portadas. Me acuerdo que todas las portadas, si las juntabas, hacían un solo... mosaico. Un mosaico palomísima. El arte adentro, no sé si era Jim Kruger o no me acuerdo. Kruger. A mí me gustaba. O sea, realmente no me disgustaba el tipo de arte, pero mira, la historia era de 3 episodios. Lo hubieran hecho de 6, tal vez. Porque se sentía... O sea, se veía en cada cómic cómo querían extender y extender la historia. Cuando realmente ves lo que pasa, no pasa mucho. Dice que ahí salió el mejor diseño de Alex Ross, que es el de Venom. Venom es una chica. Oh, eso. O sea, es la hija, es la May Parker, la hija del Hombre Araña, que se ha fusionado con el simbionte y el traje lo hacen bastante bien. Bueno, ya que lo mencionaste, a May Parker, el universo MC2. Sí, cierto. Que se originó por una idea, por un fucking what if de la Marvel, en la que escrito Spider-Man de Falco tuviera una hija que se convertiría en la Spider-Girl. Fue tan popular ese what if que dijeron, hey, vamos a lanzar todo un universo donde aparezcan hijos de los superhéroes actuales. Bueno. Un año después, el único que sobrevivía era el Spider-Girl, que lo amenazaron cancelar 2 veces el paquín, y la gente escribía y decía, no, síganlo, y hacían tanta campaña. ¿Llegó al 100? Sí, llegó al 100, sí. Me acuerdo que el diseño de Earth-X del Capitán América era vergón, que una como toga, pero que la toga era la Estatua de Libertad, y la A la tenía... No, la estatua, era la bandera. ¡Puta! La estatua de la bandera. La bandera, y ahí pulmoneando la señora, y, lavando la ropa al señor. Y la A la tenía así como en una, como en la cabeza, se la habían tallado. La A de América. Bien tallado le quedaba. Así, una cicatriz. Pero cabal, era eso de que, este cómic vamos a hablar de qué le pasó a Hulk. O vamos a hablar de qué le pasó a Namor. Hablaban de ello en vez de mostrarlo. Hablaban bastantes. Sí, en el pasado esto es lo que pasó con fulanito. Y era The Watcher y Machine Man que estaban así como hablando mierda. Entonces, vos sentías como que, bueno, y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con este otro chamaco? ¿Qué tiene que ver con esto? Y, o sea, le hubieran contado en 6 páginas y hubiera salido igual la historia. Uh-huh. ¿Qué más? Uy, tenía una... Y la Thor también era chica. Lo habían transformado en chica por algo que había hecho Loki en su pasado. ¡Bárbaro Loki! Las chiches están interesantes. ¿Cómo eran así? Como que... Como que de Madonna. Como que era el robot de la Sayaka. ¿La Afrodita A? Ajá. ¿O la Diana? La Afrodita Diana A. Diana era nada más, esa ya no era... The End... The Marvel dice que hablen de las series The End. Si hubiera leído esa serie. No, el concepto era la última cómo historia. Se va a morir X personaje de la Marvel. Entonces estaba The End of the Hulk, que es el único que leía, decir verdad, ya me acordé. Que ese no es un futuro distópico. Ese es el apocalipsis. Ya en la Tierra no hay nadie vivo. Solo él queda. Solo está el Hulk y las cucarachas. Entonces, y se pelea con las cucarachas. Y cada vez que el Hulk se vuelve a convertir en Bruce Banner, que es bien raro, se trata de suicidar y no lo logra porque cuando lo intenta se vuelve a convertir en Hulk. Y es un paquín deprimente, es lento y al final estoy tratando... Creo que no se logra matar. Sigue creo, y aquí es spoiler, que lo que Hulk logra es deshacerse de Bruce Banner, algo así. Que ya no se puede volver a convertir en Bruce Banner. Entonces como que Bruce logra su objetivo y ya solo se queda Hulk. Otro que es así como un futuro extraño, raroso, que nada que ver. No caería en Marvel Zombies, ¿o no? No es de futuro, eso es un universo paralelo. Es un universo paralelo. Universo paralelo, okay. Ahí están hablando de Here Comes Tomorrow. Ajá. De Grant Morrison. Es la historia con la que él terminó de escribir X-Men. Ajá. Uh-huh. Esa sale que el malo es Bestia, por cierto. Había sido infectado por una bacteria consciente que a través de la historia esa bacteria había posicionado a diferentes personas como para instigar masacres, porque él quería dirigir la evolución de tal forma que no hubiera nada que lo pudiera matar a sí mismo. Uh-huh. Entonces, sale que la razón por la cual se pudo dar lugar a ese futuro era porque Cyclops no se estaba dando a la Emma Frost. O sea, en ese momento se acababa de morir la Jean Grey, la Fénix. Entonces la Emma Frost le dice, mira, le avienta así los calzones. ¡Suápata! Y se pone en posición. ¿Cuáles si no tiene? Dale para acá. Y entonces... ¿Y cómo es Manfred? Ay, él así, no. Es que me murió el... Sí, cabrón. Y entonces... llegaba a volver y pisate el hijo de puta. Sí, no sale, tío, puta. Otra telépata. Está más buena que la otra. Entonces, al final de la historia, llega Fénix, o sea, la entidad Fénix, vuelve al pasado y en el pasado le hace un como empujoncito mental al Cyclops y le dice: dátela. Entonces, está bien, baby. Se la reempuja. Mira, y no te la, si no te la pisas, te la reempuja. Y empieza a tic, tic, tic. No, es que, ay, vaya, pues. Alright. Llegamos sí, al que final. Siento que ya como que se nos está acabando. De que, claro, sí, para salir de los dos mayores, el correo falta. Sí, Joss Whedon. Escribió una versión de Buffy the Vampire Slayer en el futuro. Ah, que se llamaba Prey o no. ¿Cómo se llama? Fringe. No, Fringe. No es Fringe, es pero parecido. V for Vendetta, sí. No, damn. La invasión extraterrestre. A-Team. Mira, pero es, y del perdón, Frey, perdón, se llama Frey. Frey. Y fue una historia como de 8 o 12 paquines acerca de una cazadora de vampiros, la elegida, pero que es en un futuro de la Tierra donde ya hay carros que vuelan, edificios enormes. Me acuerdo que salió en la temporada 8 de Buffy. La invitaron, salió de invitada especial, pero era una maxiserie que tuvo y el concepto era eso. En el futuro, ¿cómo estarían las cazadoras? Es una sola. Y hay vampiros y hay demonios mezclados en la sociedad, solamente que ahí se comportan como pandillas o mafias. Ya no están tan escondidos. Mira, hubo uno de la Image, me acuerdo, ¿verdad? Con los Wildcats y todos esos personajes. Cuando todavía eran Image. Que la... ¿Te acordás la Void, creo que se llamaba? Sí, la... Una robotía. ¿Qué pasa? Sí, que para que era un futuro, pues. Que me acuerdo que lo que a mí más me gustó fue un episodio donde fue la primera vez que salió la Fairchild, porque todavía no había empezado Gen 13. Yo creo que no van al futuro. ¿No van al futuro? No, ese fue Death Made Black. Ajá, Death Made, es cierto. Yeah. Fue un crossover entre dos universos. ¿No era futuro? No. Ok. Señora, era combinado el universo... Puta, de la Valiant con el de la Image. Okay. Sí, ya me acordé. Pero hay uno que Grusi va al futuro. Wow. Que es ¿a cuál futuro? ¿Qué tan adelante? A nuestra época. Holy crap. O sea, al futuro de él. Ajá. Y ve algo referente a los últimos que había hecho hablando de contaminación ambiental o algo así. Yeah. Creo que es un sí, eso muy, muy político. Una mini visita. Bueno, señoras y señores, tenemos aquí unos cuantos correos y les daremos lectura. En este momento, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Diego Rodrigo. Y él nos pone por acá, para que vean, aquí va una pic de Voltron, que aparentemente están haciendo esta película. Y se ve bien, bien chida. Está bien. Se ve como que va a ser animada full 3D, full CG animation, ¿verdad? Entonces está interesante, a cargo de Atlas Entertainment. Así que muchísimas gracias a Diego. Pondremos un enlace para que ustedes puedan verlo en el blog. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Uriarta. Y nos dice, disculpen que utilice su espacio, mis estimados geekos, pero necesitamos su ayuda sonora. Como sabrán, el huracán categoría 4 tocando tierra azotó Veracruz este pasado 17 de septiembre y varios estados más, con vientos superiores a 220 kilómetros por hora y lluvias torrenciales jamás vistas. Fueron horas de angustia, pero después de unas 6 horas pasó y llegó la aparente calma. Los ríos se desbordaron. Pero no era el ojo del huracán, después viene otro pico. Los ríos se desbordaron en otros estados y los ríos se fundieron para hacer un auténtico mar en el interior del país. Dicho mar dejó de nuevo a Veracruz dando sus golpes de agua, donde cual tsunami en miniatura llegaban por oleadas a pueblos y zonas urbanas. El nivel del agua en cuestión es de 1 a 5 minutos, rebasaba el medio metro del nivel, sorprendiendo a propios y extraños, desapareciendo personas y ahogando hasta el momento a otras 5 más. Y saca, mi casa quedó sumergida en un nivel de 3.2 metros, donde la rapiña de gente sin escrúpulos se daba la tarea de robar a los caídos, dice acá. Es por esto que pido que difundan a nuestra petición y se contacten a ayudaaveracruz.blogspot.com. Dice acá, muchas gracias y disculpen por esta osadía. Y no hay ninguna osadía, es algo muy serio, así que porfa, vayan a ayudaaveracruz.blogspot.com y vean ahí cómo pueden ustedes ayudar a toda la gente que está ahorita pasando por uno de estos momentos de la vida tremendos. Pues, aquí también, como a veces en El Salvador, que hemos pasado por desastres naturales desde que hemos estado con los Kikos. Yeah. No por causa de, pero sí, simultáneo, ¿verdad? Sí. Pero que sí les hemos pedido ayuda también para El Salvador y todo eso, pues también ahí, sí, mínimo... Vayan a ayudar, pues, a ver cómo pueden colaborar un poco con esta gente, pues, porque sí es algo que tal vez no cabe en la mente de muchos, lo que sería perder absolutamente todo. Yeah. Eso es a lo que yo iba, que a veces uno dice, pues, ¿yo en qué puedo ayudar, verdad? Pero si estamos hablando de gente que quizás con lo único que se quedó es con la ropa que llevaba puesta en el momento. Y ni con eso, yeah, porque se la llevó la corriente. Sí, una camisa que tú ya no la uses, o un par de zapatos viejos, eso puede ser la diferencia para otra persona. Pues, no, entonces, bueno, con lo poco que se puede ayudar, hay que, si tenemos la oportunidad de hacerlo, por favor. Sí, así que, Mara, hoy serios. Sí, va en serio, Geekos Assemble, y ayudemos ahí a Veracruz. Gracias entonces a Uriarta por mandarnos ese mensaje. Pondremos el enlace también en el blog para que ustedes puedan ir a ayudar. Nuestro amigo Dan López nos escribe por acá. Hola, Geekos. Hace unos podcasts les preguntaba acerca de que si me compraba un PSP Go o un iPhone. Como no los oí muy convencidos, decidí cambiar la carcasa de mi PSP Fat y quedó como nueva. Lo que trae esta noticia. Hay un jailbreak para el Play 3 o, como acá en México decimos, chip. Lo mejor es que no tienes que abrirlo o configurarlo. ¿Con una USB? Me mostraron el chip y es un cable USB con unos circuitos en el otro extremo, así que no arruina la garantía. Cuesta $680, o sea, más o menos $60. Suena como que lo vale. Y los juegos vale la backup, que solo los debes tener si posees el juego original, cuestan alrededor de $50 o $4.5. Ah, mira, la madre del IRC está continuando con lo de la noticia anterior. Bueno, el correo anterior. Dice que en el DF hay varios centros de acopio y se pueden dejar el apoyo en los Walmart. Que hay por todos lados y también delegaciones de la Cruz Roja en toda la República Mexicana. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, es acá nuestro amigo Dan López. Con eso me despido desde Tepito, sucursal del cielo, como dice Naruto. Créanlo, dice acá. Así que muchas gracias a Dan. No, ese es Santana. Sí. Sí, ese es Santana. Capital del mundo. El sucursal del cielo. Yeah. Acá tenemos a... ¿A quién? Wow. Omar. Nuestro amigo Pepe Alcala. Que tiene mucho tiempo, Pepe el Toro. Mi nombre es Pepe Alcala. Soy puertorriqueño, residente en Washington, D.C. Puertorriqueño. Y llevo escuchando ya casi 2 años el show. Cuando puedo escucharlos en vivo, mi nick es MP76. Creo que no está conectado hoy MP76. Para comenzar, tengo 2 recomendaciones de cómics. La primera es Justice League Generation Lost, una maxiserie de 26 episodios de DC Comics. Está buena. Ya leí algunos, hasta el 5 creo que leí. Te falta un alguito, vea. Esta forma parte del evento Brightest Day y se trata de una reunión no planificada del equipo antes conocido como el Justice League International, mi versión favorita del Justice League. Esta nueva pandilla consiste de Captain Atom, Booster Gold, el nuevo Blue Beetle, Fire Ice y un nuevo Rocket Red, los cuales se reúnen por casualidad para investigar por qué el resto del universo se ha olvidado de quién es Maxwell Lord y el hijo de puta que es. Digo que se reúnen por casualidad porque mientras se desarrolla la serie, nos enteramos que el mismo Maxwell Lord usó sus poderes para que todo el universo se olvidara de él, menos estos superhéroes. La razón por la cual Max Lord hizo esto todavía no se sabe, pero se ve que él está detrás de todos los eventos que han ocurrido a estos para reunirlos de nuevo. Muy bien, es muy buena serie, escrita por Keith Giffen y Jude Winnick y dibujada por Aaron Lopresti. La segunda recomendación de cómics es Incorrompible. También he leído algunos de esos. De Boom Studios. Yeah, es Boom, el mismo de... ¿Cómo se llama? Este es Incorruptible, el otro es Unforgivable. Ah, oh. Ok. Se desarrolla en el mismo mundo del Pakín Irredeemable. Ah, Irredeemable es la cosa. Donde el Plutonian, un héroe súper poderoso tipo Superman, se vuelve loco. El Plutonian. Y trata de traicionar, y traiciona, perdón, a la humanidad que tanto defendió en el pasado. Al ocurrir esto, y después de que el mundo está completamente devastado por el poderoso ser, su archienemigo Max Damage, un hijo de puta de la peor calaña, tiene una revelación y decide traer balance a la ecuación y dejar su pasado atrás para convertirse en el nuevo defensor de la humanidad. En la serie se encuentra a héroes que no creen en su repentino cambio, a antiguos compañeros malhechores que ahora lo odian, y a la gente común que lo recuerda como el supervillano que era y no le creen en él. Solo cuenta con la ayuda de un capitán de la policía que lo persiguió por mucho tiempo y ahora fue convencido por su cambio y por su sidekick, la hermosa chica de 16 años llamada Jailbait. Entre las cosas más chistosas de este cómic está la relación de Max Damage con Jailbait, la cual sostenía un romance tórrido, bordeando en perversión infantil, y que después de su transformación ha decidido no volverla a tocar sexualmente. El cómic es escrito por Max Wade y dibujado por Gene Diaz. Tengo tres sugerencias para otros temas. Un conoce a tus escritores geekos de Terry Pratchett, creador de Discworld, que por cierto, yo estoy leyendo ya el ya aquí Omar Mann, no nuestro amigo Pepe. Yo estoy leyendo el primer libro de Discworld, está buenísimo. Y otro sobre... Yo hace poquito leí el último. Está muy bueno también. Otro sobre Orson Scott Card, el creador de la saga de Ender. Y por último, un programa hablando de los premios Eisner, los cuales son los Oscars en el mundo de los cómics y de recientes ganadores del mismo. Así que buenísimo. Y él también, Pepe, nos mandó un dibujo del calculario que ya lo tenemos ahí en el... para que lo considere nuestro amigo Britman. Todavía no lo vamos a postear en el blog o en el foro porque para no influenciar a los demás. Sí. A las demás personas que quieren mandar sus versiones. Que sabemos que son muchos los que Claro que no han tenido el tiempo. Rod DS nos escribe: ¿qué tal, queridos y admirados geekos? Ya tenía mucho tiempo que no les escribía. Las cosas se pusieron algo difíciles en cuestiones de trabajo y salud, pero he escuchado todos los episodios y ha sido muy gracioso. Casi me orino de la risa cuando empezaron a discutir sobre el griñón de la bruja escarlata. Estuvo buenísimo. Y luego el episodio de Psylocke, muy bueno. También el de los Looney Tunes, todos muy buenos. Quiero comentar que, siguiendo sus recomendaciones, vi la serie esta de Sherlock. Está buenísima. Personalmente soy un gran fan de Sherlock Holmes y conozco los libros ampliamente. Debo decir que es una excelente adaptación. La personalidad tanto del Sherlock como la de Watson son bastante congruentes con la obra. La temporalidad de la serie se me hace genial, con tantos programas como CSI, Numbers, Bones y todas esas que se la dan así de muy detectivescos. Aunque no digo que sean malas, de hecho me gusta CSI Miami. Uy, no. A mí no, me gusta más CSI Las Vegas. Bien, bien. Las Vegas es el mejorcito. La mamá de Tarzan. Pues siempre me pregunté por qué a nadie se le había ocurrido hacer una serie sobre Sherlock Holmes. Da para mucho. También quiero hacer unas recomendaciones de películas que acabo de ver sin spoilers porque luego Julio me censura. Bueno, ¿ya vieron Los Indestructibles? Recomendable. No esperen película de Oscar. Acción, balaceras, explosiones, un par de buenas peleas. A mi gusto, faltó una masita mejor que la que sale. Pues Stallone ya está en las últimas. Ah, The Expendables. Sí. Ah, no la acabo de ver. Statham. No. La apagaste ahí. A ver, ¿tú la acabas de ver, Tico? Sí. Mango, me quedé a medias. ¿Estás viendo Expendables? Expendables, sí. Ajá. ¿Y te la prestó el señor Torres? Sí, sí, sí. Y no se le ha dañado todavía el DVD. Está bien. Creo que ahí está todavía bien. Statham dice que está bien, Jet Li decoroso, los demás pues están porque tienen que estar, no resaltan demasiado. 3 puntos geekos porque te entretiene, dice acá. Everything's under control, situation normal. También recomendable que vean Solomon Kane, Cazador de Demonios. Es la adaptación de la película de un personaje creado por el mismo autor de Conan el Bárbaro. Ahora no recuerdo el nombre. Tal vez el Tico en su infinita sabiduría nos pueda recordar el nombre. El mismo Howard. De Conan. Ajá. Robert T. Howard. Ok. En fin, la película está buena. Tiene ¿Qué te iba a decir? Una buena actuación por parte del protagonista. Le faltó un poquito de profundidad en la historia, el background pero en general me gustó bastante. El final es un poco predecible, pero está bien. Con acción, pelea, sangre, una historia de venganza y de redención. 3. Kikos hubiera llegado a 4 si le hubieran dado presupuesto a los efectos especiales y le faltaron algunos demonios, porque sí sale uno que está muy padre. Y ya por último, una descarga de frustración por razones que están más allá de mi poder y mi comprensión. Tuve que ver Como perros y gatos, La venganza de Kitty Galore. Uy. ¡Oh! Y citando a Brito Mann, ¡qué película más mierda! No es sentido, pues. No es una mierda. Es una mierda. Yo compartimos experiencias. Yo llevé a mis dos hijas. Ya se puso Julio aquí en posición fetal. Sí. Ni siquiera. En posición fatal. Si hubiera sido de caricaturas, te lo hubieras creído. Creo que Chip y Dale Rescue Team estaba más creíble. Rescue Rangers se llama, para más. En fin, no voy a extenderme mucho más, pero no la vayan pero a ver. Pero vos sabés que, por lo menos yo les creo que les había dicho en inglés, debe haber sido chiva, porque hay voces de Roger Moore, hace una voz ahí. Yeah. Hacen un montón de referencias a películas de James Bond que solo los adultos entienden, los niños. Chambo. Ni cuenta se dieron. Dice acá, espero que Julio no se deje convencer por sus hijas. Too late. Espero que no sea demasiado tarde para él. No. Menos 1000 geekos para esta música. Me hubiera gustado recomendarles algún videojuego, pero apenas se viene la temporada fuerte en este aspecto. Sí. Bueno, les mando un abrazo y muchos saludotes. Y un beso. Me gustaría ser executive producer, pero no tengo tarjeta de crédito. ¿Saben si puedo donar con una de débito? Sí se puede. Hay que crear la cuenta. No tienes plata. Mira, mandala en correo normal y después nos mandas el PIN y así vamos a extraer el dinero que necesitamos. Sí. ¿Por qué no continúan con los programas de masitas? Podrían hacer uno de Catwoman, Rogue, Electra, Witchblade, Phathom. A Witchblade ya hicimos uno, creo. Phathom, ojalá tomen alguna de mis sugerencias. Me despido con un Shazam. Ahí preguntan qué significa la E de Robert E. Howard. Significa esta. Mira, hablando de películas que este mencionó, que este mencionó películas ahorita antes en mi camino ahora cuando venía para acá, como dicen todos los cómicos. Me dije a mí mismo, No, en HBO estaban dando, porque estaban cenando donde mis padres, y en HBO estaban dando Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Y yo, ¡ey! Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Nunca lo he visto, ¿verdad? En camisa de Nike. No, y cabal, ¡ey! Mira la que están dando, ¿verdad? Y yo, ¡ey! Sí, ¿verdad? Lock, Stock. Y me quedo diciendo, ¿es Sting? Y yo, Lockstone. Jueputa, de eso no me acuerdo. Jueputa. No, ya no la sigo viendo. No me acuerdo de ni mierda. Entonces la voy a volver a ver y la voy a disfrutar. Sí. Bueno, nuestro amigo Carlos en Ipanaque nos pone acá: ¿qué tal, chicos? Un saludo desde Perú de mi parte y de mi novia, que ha empezado a oírlos por mí. Y gratamente me he dado cuenta. No. Ella nos está oyendo por mí. Lo siento. Y gratamente me he dado cuenta de que es más geeka de lo que yo creía. ¡Ey, qué bien! Ya que en el versus de Aang contra Luke Skywalker, me dijo que no tenía sentido. Ya que el Jedi puede utilizar control mental sobre mentes más débiles. Y no jodan, Aang es un pobre bichito, dice. Es reencarnado, es el avatar. Ajá. También les tiene una uña reencarnada. Es que se la golpeó en el dedito chiquito cuando se bajó de la cama. También les escribía si nos pueden mandar un saludo, ya que cumplimos este último lunes que pasó. ¡Wow! 6 de estar juntos. Así ¡bravo! Que, ¡bravo! ¡Felicidades! ¡Que aguante! Sí, qué bárbaro. ¿Por qué? Para no variar, es la primera vez. Cambio. Juntos 3 meses. ¿Por qué? Es la primera vez que les escribo, ya que empecé a escucharlos desde el episodio 246. Y ahora ya son el 196. Ya voy por el 196 y obvio. Ah, va para atrás. Los que salen semanalmente. Parece cangrejo. No me los pierdo. Tanto es así que se me han pegado sus modismos. Otro. Ah, yo creo que ya. Nosotros estamos a cambiar la manera de hablar. Se les pegan nuestros mates. Sí. Ay. En el instituto siempre digo seis. Lo bueno es que la gente se ríe, así que continúo haciéndolo. Bueno, un abrazo a la distancia, sigan así. Acerca sí, de así, a la distancia aceptamos delito. Abrazos. Acerca de Brito Man, dice que acá en Perú, Brito, dice, se le dice a los homosexuales ya que es diminutivo de cabrito. Y acá, cabro es maricón. puta. Ese es el trivia de la semana, dice. Salud. ¿Dónde es ahí para no irme a vivir a ese país? Sí, Perú. Perú, ¿qué? Cuidado. Y ya fui. ¿Qué imagen la quiero haber dejado ahí? Yo soy Brito. ¡Brito, yo! Señor Brito, sí, mande, sí, yo, Brito. Sí, sí, yo. Por eso las hermosas vaya de hablar contigo, ¿verdad? Yo por eso es que yo veía que todo señor Brito, sí, todas se me sonrían. Así, todas contándote sus ¿cómo problemas. ¿Cómo salían de mi chiste? Postdata dice acá en el IRC, mi nick es Kai. Soy el que siempre jode con que hagan un review de StarCraft 2 Wings of Liberty. Aunque si gustan, le puedo enviar el mío. Y sí, mándalo. Sí, dale, dale. Carlos, mándanos el review. Que sea, tiene que ser nada más menos de un minuto. Habíamos quedado, ¿verdad? La vez pasada. Grabado. Dos minutos. Menos de dos en MP3. Sí. Y mándalo al mismo correo. Y ahí lo vamos a poner. Lo vamos a tocar en vivo. También nuestro amigo. Este fue. Daniel Brito, que no participa en lo del calculario. No. Featherboard nos pone acá saludos. ¡Federer! Ah, no, este es de ese fulano, así que buenísimo. A ese fulano, muchísimas gracias, jefe, por la donación. ¿Qué pasó? Sí, que jefe nos hizo esta semana. Y estamos bien portaditos, jefe. Señoras y señores, tenemos una portada que nos mandó nuestro amigo Marcos Ramos. Y aquí está la portada, 283 futuros alternos. Mira, y se echó con... Y esa masita de... Varios... Sí, mira, y ese fulano con parásitos en la panza. Ese es un Batman parasitoso. Y aquí está un Wolverine, Old Man Logan, me imagino, alguna cosa así. Así que bueno. Magnífico, Chiva. A ver, aprobada. A ver. Yeah. Porque no hay otra. Y este es como un Batman no vaquero. Vos. Mira. Batman. Ajá. Está interesante, buenísimo. Así que muchísimas gracias a Paco Ramos por mandarnos la portada de esta semana y con eso cerramos la bolsa de correo. Les recordamos que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Preferimos si nos mandan un audio, menos de dos minutos, como dijimos. Nos pueden mandar un Audi también. Pero no por email, ese sí mejor mándenlo por. Sí, no. Por rodadito. Por DHL, no nos patrocinan, sí. Pero podría. ¿Te imaginas el sobrepeso del casillero? Que mandan un auto. Imagínate para meterlo en el casillero. Se da como el pechón de aquel anuncio que ponía al elefante sentarse en el carro. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los recordamos que nos visiten en comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al blog, al foro, a la tienda Geeka, donde pueden comprar mercadería. Recuerden que está siempre el concurso del calculario. Van en su dibujo de cómo ustedes se imaginan que es el calculario. El ganador se va a llevar una camiseta de los Comic Geekos, o también pueden escoger los chones. Tenemos para mujer y para hombre. ¿Y qué más, señores? Y si quieren ponerse un hombre el de la mujer, pues también. Sí, ¿usted? No juzgamos. Sí, no. Cabal. Si son cabros o no cabros, no importa. Not that there's anything wrong with that. Y, señoras y señores, vamos a dejarlos con esta cancioncita que escogió nuestro amigo Britoman, Fito y Fitipaldis, antes de que cuente 10, se llama la canción. Así que antes de que contemos 10, nos vamos a despedir diciendo, como siempre, ¡Uno, dos, tres! Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en un bala, ya probé la carne de cañón, ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón, y alguien dijo no. pasos, no el camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un amigos. Solo recordarles que si ustedes quieren ser executive producers para el próximo episodio, vayan a comicgeekos.com/blog y aprieten el botón de donate. Ese es nuestro tip jar. Toda la gente que nos pone ahí algo de plata se convierten en executive producers para el episodio que haremos a continuación. Y ahora, unos cuantos martes de Chuck Norris. Yo no sé por qué Frodo quiere destruir el anillo de matrimonio de Chuck Norris. Pero vos sabías que Freezer subestimó a Goku porque él pensaba que la leyenda de Super Saiyajin era Chuck Norris. ¡Ja! No, hombre, lo que pasa es que cuando Bruce Banner se enfada, se convierte en Hulk. Y cuando Hulk se enfada, se convierte en Chuck Norris. Ah, pero Chuck Norris no respira. Él toma el aire como rehén. Chuck Norris puede oír el silencio. A Chuck Norris se le perdió su navaja y la encontró MacGyver. ¡Ja!